barrio, colegiala de primero B. Llevas cargada tu mochila con libros y mucha fe. Persevera, persevera, que en la vida triunfarás. No te detengas en el tiempo, que ya es hora de estudiar. Y al salir del colegio, en el café de la esquina, con todas tus amigas te encontrarás. Hablar del fin de semana, de la disco y algo más, algo más. De la mano juntas van, acompañándote hasta el curso, para iniciar un día más. Cuando llegan las horas libres, poemas te pones a escribir, llenando hojas de cuaderno con cosas que le vas a decir. Y al salir del colegio, en el café de la esquina, con todas tus amigas te encontrarás. Hablar del fin de semana,